Estoy habitando un mundo restringido a un sistema roto. Una guerra donde el enemigo etéreo asedia en cada exploración del tacto. Se asentó una diminuta proteína arrojada en un dominó al infinito. Una partícula invisible exiliando a todos a un cubo cerrado. A un cubo cerrado sin orificio ni brazo. ¿Cómo comes cuando tienes que estar guardado en la alacena? ¿Cómo viajas en el metro cuando la exhalación del espejo puede ser veneno? Pero a través de la ventana, todo germina, tanto como la infección que se apodera del suspiro. Todo vuela, todo trina y todos tosen. Tosen cada vez más fraccionados. Conjuro el karma acumulado para que se diluya en conciencia. Mientras en mi ducha, temo que un trago de agua lleve el puñal que rompe el respiro. Con telepatía electrónica invoco al otro para no estar. ¿Cuántas veces nos fue invisible su presencia, atados a un cuadrito panóptico? Pero ahora, no queda más que implorar a la máquina un pasaporte para mirar al otro. Adentro, las casas con puntas que rozaban superficies ahora penetran profundo. Los teléfonos se funden en alertas que detienen golpes y violaciones. El no soporto se hace más visible. Y el me haces falta cada día en sucesión se materializa. En el piso hay un mosaico que nos obliga a pensarnos disconformes. En la cama, miles de pulmones se estrangulan sin respiradores, alimentando pilas de cuerpos que se nutren de angustia. Otros, en redonda ignorancia, festejan en descanso, mientras un péndulo alargado, con jadeos de ambulancia, está a punto de parir un colectivo en asfixia.